hacer. Vamos a humedecer hasta que se arrugue la piel. Vamos a sentirnos hasta que se agote el fuel. Vamos a olvidarnos de todo lo cruel. Muévete como hoja al viento, danza sobre mí hasta que se agote el aliento. Vamos a fundirnos, te calientas, me caliento. Vamos a quedarnos, fabriquemos otro invento. Me tientas, te siento, enredame en tu dulzura. Vamos a hablarnos sin palabras ni cordura. Méteme en tu cuerpo, olvida las ataduras, hasta que el amor se convierta en bravura. Oasis de paz entre sudor y libertad, como droga pura que necesito tomar. Viajar por tu cuerpo a tan bonito lugar, cuando se inunde entrar sin llamar. Poderte agarrar, soltar las cadenas, olvidar los aprendidos y aprender de otra manera. Subir al cielo, romper la escalera, que nuestros egos se queden afuera. Camino al placer, vamos a estremecer. Vamos a humedecer hasta que se arrugue la piel. Vamos a sentirnos hasta que se agote el fuel. Vamos a olvidarnos de todo lo cruel. Camino al placer, vamos a estremecer. Vamos a humedecer hasta que se arrugue la piel. Vamos a sentirnos hasta que se agote el fuel. Vamos a olvidarnos de todo lo cruel. Mi mano y tus manos, aprieto los dientes. Tú me controlas, camino a tu vientre. Vamos a la nube, deja que lo intente. Vamos a huir de todo lo corriente. Nos enredamos en un salto sin red, sin pensar en lo que va a suceder. Historia sin guijón, pa' acabar de enloquecer. Enriquece mi sentido con el roce de tu piel. Eres miel para mi paladar. Agárrame porque yo no sé parar. No puedo controlar, quiero volver a entrar. No dejarte con mi cuerpo y hacerte gritar. Hacerlo suave, hacerlo salvaje, hasta soltar todo el equipaje. Montar un puzzle en que los cuerpos encajen, y cuando acabe las almas se relajen. Camino al placer, vamos a estremecer. Vamos a humedecer hasta que se arrugue el